Nosotros lo primero que propusimos, cuando él le contaba, ¿no?, la anécdota de la Comisión de Derechos Humanos, ahí insistimos con muchas propuestas que venían de las organizaciones civiles. Por algo, cuando terminó los 2 años que duran las comisiones y hay recambio de concejales, el oficialismo me sacó la Comisión de Derechos Humanos y la unificó con seguridad. Nosotros al principio discutimos fuertemente esto, pero después vimos la beta también de atacarlo con un concepto de seguridad más integral que tiene que ver con la seguridad de los chicos, como acá se dijo, alimentarse, a tener vivienda, a que el Estado le dé una respuesta, la seguridad de las mujeres a no ser golpeadas, a no ser estigmatizadas, a no ser abusadas por el poder o por las instituciones. Y cuando me tocó a mí, la verdad, sinceramente, y lo digo con orgullo, pero sobre todo con mucha agradecimiento a las organizaciones sociales que venían trabajando el tema de violencia de género, me tocó presidir esa comisión. Vinieron organizaciones que trabajan la violencia de género y dijeron que lo más importante en la ciudad de La Plata, porque yo le preguntaba cuál era la medida más importante que tenía que haber en violencia de género en la ciudad de La Plata, y nos dijeron, y me dijeron sobre todo, que tenía que ser la declaración de emergencia en violencia de género en el distrito, porque eso abarcaba todo lo que se dijo en esta mesa y le daba herramientas al municipio para poder actuar en políticas públicas. Y fue una iniciativa de muchas organizaciones. De hecho, Ana estaba en esas organizaciones y fue la que nos trajo esa propuesta. Y me parece que en estos temas, en todos los temas de políticas públicas, pero sobre todo en los temas más sensibles como niñez y adolescencia, como adultos mayores, como la violencia de género, como los más desposeídos o los que tienen menos posibilidades de resolver su vida en el mercado laboral, para eso está el Estado y para eso tienen que estar las organizaciones sociales y para eso tenemos que estar no solo los dirigentes políticos, sino sobre todo los representantes de los vecinos, los concejales en este caso, para tratar de acordar políticas comunes.